Radionauta. 10 años ocupando el aire. Más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3. Malos perdedores. Lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas. Es importante vender cara a la derrota. Malos perdedores. Un programa de Radionauta y Pulso Noticias. Aguante la radio. Bienvenides, bienvenides a una nueva edición de Malos Perdedores, como decían recién en La Casita Robada, este informativo vespertino que hacemos desde Radionauta y Pulso Noticias, lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas, intentando traer un repaso de las noticias más importantes de estas jornadas. Obviamente desde el miércoles a la fecha hay noticias que son ya repetidas, pero que vamos a seguir charlando, sobre todo lo que dejó el saldo de el miércoles 12 de junio, el saldo que dejó la brutal represión desplegada por el gobierno de Milei, Bullrich, Macri y los más de 30 detenidos que todavía estamos esperando su libertad. Hasta las 20 vamos a estar acompañándoles. Después viene Venganza Radio Afectiva y también, como decía Nadia, en La Casita Robada. A partir de las 20 también va a estar comenzando aquí en el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez, Poesía Desviada. Vamos a estar después repasando un poquito la grilla de las poesías de hoy. Poesía, música, perfo, intervención, un poco de todo siempre trae Poesía Desviada, así que se pueden acercar a partir de las 20 ya acá en el Olga. Si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 221-438-6002 y como siempre pueden seguirnos en todas nuestras redes. A nosotros nos encuentran como Radionauta FM y a Pulso Noticias como Pulso Noticias. Recuerden, pueden volver a escuchar los programas, las distintas ediciones de Malos Perdedores, así como toda la programación de Radionauta en www.radionauta.com.ar. ...16 grados en este momento en La Plata y alrededores. Venimos de estos días raros, no sé si es viento sonda, la verdad que no me puse a investigar. Ayer fue una cosa media extraña, de una primavera-verano en este otoño que venía siendo más bien invierno, que ya estamos a días de que arranque, ¿no?, la temporada más fría del año, pero bien que le venimos sufriendo y poniendo el cuerpo al frío otoñal. Va a seguir así el clima el fin de semana, mañana 20 grados, soleado y agradable, un buen clima para acercarse a Arana. Vamos a estar hablando también en un rato de lo que va a estar pasando mañana en Arana, en la Biblioteca Popular El Hormiguero. Pero mientras tanto empezamos el repaso noticioso del día de hoy. Arrancamos con farsa represiva criminalizadora contra les que luchan, ni sedición ni terrorismo, brutal represión y persecución política. El miércoles decíamos, estuvo el pueblo manifestándose en contra de la ley Bases en el Congreso. Hubiésemos sido mucho más, podríamos haber sido más, seguro que sí, y sobre todo si las centrales sindicales convocaban a paro y movilización. Solo ATE llamó a paro, lo que permitió que muchos trabajadores del Estado puedan apersonarse, acuerparse en distintas movilizaciones a lo largo y ancho del país, repudiando la ley Bases, no así la gran mayoría de la clase trabajadora, que bueno, tenía que estar cumpliendo horario. Alrededor de las 4 o 5 de la tarde se desata, más allá de que venían con algunas situaciones represivas durante la jornada, en parte tapadas también por el escenario que había montado la CGT, donde tenías como en el centro de la Plaza Congreso un festival. Había música, la gente cantaba, se tomaban unas birras y resonaba constantemente en la voz de quien conducía el acto. Somos un pueblo pacífico, no caigamos en las provocaciones. Mientras tanto, en los laterales de la plaza se iban viviendo distintas situaciones represivas. La policía iba montando tarde el vallado y para poder montarlo avanzó sobre los manifestantes. Esa tensión fue creciendo, ya promediando las 4 o 5 de la tarde, la represión fue más brutal y termina con una plaza desalojada a base de gases, a base de avanzar con la motorizada, de balas de goma. Alrededor de 400 heridos dejó la represión del día miércoles. Y decíamos, más de 30 detenidos que hasta ahora todavía no han sido, no consiguen la libertad. Hoy hubo concentración en Comodoro Py. Todo un accionar que fue obviamente respaldado, felicitado por parte de la oficina del presidente, que en un posteo en la red X dijo gracias, felicito a la fuerza de seguridad por su excelente accionar reprimiendo a quienes llamó grupos terroristas que intentaron perpetuar un golpe de Estado. Esas son las palabras que empezaron a circular a partir del miércoles a la tarde cuando salía esta publicación en X. Esto hizo también que Patricia Bullrich salga a decir lo suyo, hablando de un golpe de Estado moderno, que definió como el desgaste permanente para tratar de generar una situación para que el Estado pierda la capacidad de acción. Es raro, sobre todo cuando este gobierno se centra en que el Estado tiene dos funciones, que es la de, o más, sobre todo una, pero bueno, digámosle, vigilar y castigar, como si fuesen dos funciones distintas. El Estado se reduce en gran parte para este gobierno a la capacidad represiva, es decir que la acción que les interesa hacer con el Estado la hicieron de sobremanera, la hicieron, decíamos, desalojan la plaza. Cuando están ya la plaza casi vacía, siguen arrojando gases, incluso arrojan un gas a un balcón de una casa particular, un edificio, a un balcón de una vivienda. Y la persecución policial y la represión continuó hasta Plaza Constitución, es decir, de Plaza Congreso, la policía fue reprimiendo, persiguiendo y deteniendo a la manifestación hasta Plaza Constitución, para luego, a las 11 de la noche, conseguir los votos necesarios para la aprobación de la ley en Senado, de la ley bases en el Senado. Obviamente eso llevó a nuevas manifestaciones, nuevos cacerolazos que se fueron autoconvocando alrededor del Congreso, pero también en distintos lados. Lo que sí, alrededor del Congreso, la represión no cesó hasta entrada la medianoche, ya casi jueves, siguieron reprimiendo, deteniendo. Y hoy vamos a estar hablando con María Carmen Verdú, militante, referente de Correpi, abogada, para ver qué es lo que está sucediendo con les detenides, qué son estas causas, 15 delitos le imputan a les detenides, por qué están pidiendo una prisión preventiva, por qué no los liberan todavía, por qué todos estos manejos que hubo en estos días de no saber dónde les tenían detenides, por qué hay menores de edad detenides también y qué significa la ley de reiterancia que también se aprobó así por lo bajo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y qué implicancias va a tener en contra de las movilizaciones populares. Nombramos a pasar que el gobierno consiguió finalmente que se apruebe la ley bases en el Senado, se aprueba con modificaciones, un buen circo, hay que decirlo, armaron un buen circo legislativo, con un empate que termina desempatando obviamente a favor. No hubo un no positivo a Locobos del lado de Villarruel, fue directamente hablar de estas dos argentinas que se habían presenciado ese día, la Argentina en la calle prendiendo fuego un auto, violenta, y la Argentina que espera pacientemente a que la soga directamente les corte la circulación. Se aprueba y hay algunos como cositas de colores, ¿no? Lustó, bueno, que decidió sentarse, dar quórum, no apoyar la ley en general, sí apoyar algunas cuestiones en particular. Parte de Unión por la Patria, que venían votando todo en negativo, pero de repente, llegado el punto, algunos puntos votaron a favor, lo mismo que no es votar a favor ni votar en contra, pero la jugarreta que hicieron los senadores santacruceños de votar en contra la ley en general y luego irse a la hora de votar en particular, beneficiaba claramente al oficialismo, porque eran supuestamente dos votos que hubiesen evitado el empate en muchos puntos en particular. ¿Y ahora qué pasa? Ahora vuelve a diputados y diputados tiene que decidir si aprueba la ley como viene de senadores, como viene con estas modificaciones, o si insiste en el texto original. Ahí lo que se estuvo, hoy hubo reunión, este jueves, ni siquiera hoy, no se dieron ni 24 horas de descanso. El jueves por la mañana Martín Menem se juntó con Guillermo Francos y los jefes de bloque de los distintas de la oposición dialoguista, como para ver qué hacer. Lo que dice el oficialismo es, a la ley base pueden meterle mano, algunas cosas no estamos dispuestos a ceder, por ejemplo, hay algunos cambios dentro del RIGI que están dispuestos a sostener, como vienen de Senado, pero no lo que remite a privatizaciones, y dijeron de manera socarrona, si es por nosotros, privatizamos hasta la Casa Rosada. Y también lo que quiere insistir en el texto original, el oficialismo, es en el paquete fiscal. Para poder aprobar el texto original, lo que tiene que hacer diputados es que se apruebe con la misma diferencia que se aprobó en el Senado, es decir, con una mayoría simple, recordemos, porque había dos senadores que se fueron antes de la votación en particular. Así que la tienen bastante fácil, y en esto de querer celebrar la ley bases, relanzan el pacto de mayo, ahora transformado en pacto de julio, buscando unir otra vez alguna fecha patria como la del 9 de julio y convocando a este nuevo pacto del terror en Argentina, en la provincia de Tucumán, gran parte para darle una palmadita en la espalda y felicitar a Haldo por toda la bajeza como gobernador y haber transado mucho con el oficialismo, que destacaron, obviamente, hay que reconocer, es de otro color político y trabajó como uno de nosotros, claro que sí. Por último, otra cosita que estuvo festejando La Libertad Avanza en estos días es que se dieron a conocer los datos de la inflación del mes de mayo, 4,2 promedio, les gusta ese número, están felices, pero vienen pisando un poco, venían pisando los precios de los servicios públicos, por eso venía bajando el índice de precios al consumidor. Levantan la pata, junio va a dar números que ya no les van a cerrar tanto, pero esto les sirvió para poder renovar el vencimiento con el Fondo Monetario, para que el Fondo Monetario vuelva a tirar unos billetes para estos lados, que les feliciten por cómo vienen manejando los objetivos fiscales, además de conseguir un nuevo swap de moneda china. Así estamos para este viernes 14 de junio, no podemos más de buenas noticias, por eso les decimos que hoy también en Pura Vida, desde las 9 de la noche, va a estar tocando Las Armas Buenos Aires, va a estar abriendo Julieta Jazmín la noche y suena De Las Armas Frente a Frente. sos el mío. Mandanos un WhatsApp al 221-438-6002. Seguimos en este Malos Perdedores de día viernes 14 de junio, 21 minutos de las 19 horas pasan y de repente se llenó el estudio. Hola Nadia, ¿cómo va? Hola Pablo, ¿cómo estás? Tanto bien, tiempo. Bien, es lindo hacer un programa no solo. Ay, estás todos los viernes en soledad. Esta, como en un monólogo. ¿Qué se siente? ¿Cómo? Es que yo estuve en esa hace unos minutos. Minutos nomás, ¿no? Viste, pero... que no es tan malo, pero bueno, siempre es mejor acompañada. Algunas cositas más que quedaron de noticias. Decíamos, lo nombré así al pasar. Se aprobó en la legislatura porteña la ley de reiterancia. Sobre esto también vamos a estar hablando con María del Carmen Verdú para que nos cuente bien de qué la va y sobre todo qué impacto va a tener en las movilizaciones, teniendo en cuenta que no hay movilización en la que no haya represión y detenides, así que la ley de reiterancia viene a amedrentar un poquito más esta coyuntura que estamos viviendo. Olvido policial en el juicio contra Rodrigo Nicolás Laurent. No recuerdo, fue la frase más escuchada en la segunda audiencia del juicio oral contra el efectivo Rodrigo Nicolás Laurent. Está escrito como con dos manos izquierdas de una persona diestra, ¿no? Este resumen de la noticia. Pero bueno, cuestión que se tuvieron que atestiguar muchos oficiales en este juicio contra el oficial Rodrigo Nicolás Laurent, acusado de asesinar por gatillo fácil a un joven. Y todos dijeron, no recuerdo. Bueno, a lo Talía. Nuevas como formas de fingir demencia. Recordemos que este miércoles que pasó hablábamos con Ignacio Fernández Camillo, que está en la defensa de, digamos, de este chico víctima del gatillo fácil. Y bueno, sí, estaba toda esta cuestión de que iban a declarar sus los compas de trabajo de Laurent, ¿no? Que bueno, se ve que están desmemoriados. Y si no me acuerdo, no pasó, decía Talía. Tal cual. Pero tal bueno, cual. El juez le dijo, che, recuerden que si están ocultando información o si están mintiendo, es un delito también. Puede ser penados, pero insistieron en no recuerdo. Más allá de que el peritaje ubica un casquillo de una bala de 9 milímetros compatible con el arma policial a 45 metros de distancia donde se encontró el cuerpo de la víctima. Sí, tal cual. Este dato fue aportado por los peritos, ¿verdad? Así. Y la última cosita que nos queda de información, preocupación por la calidad del agua en Tolosa. Según denuncian les vecines, hace un mes que el agua que corre por sus cañerías es completamente marrón y apuntan en esa línea a aguas bonaerenses por la falta de respuestas. La gente está cansada de coleccionar los números de reclamos como figuritas. Same, amiga. APSA no se hace cargo de nada, seguimos con el agua con color y con sabor. La gente gasta fortunas en bidones, señalaron. Por suerte no hablan de olor, porque si no ya no cumpliría ninguna de las condiciones para hacer agua. Para hacer agua, ya estamos hablando de otra cosa. Incolora, insípida, inolora. Si así tiene color, sabor y olor, estás consumiendo algo que no es agua. Se han registrado microcortes de energía en el rebombeo de la zona que hacen que los equipos se detengan y reinicien su funcionamiento de forma brusca. Estas situaciones pueden ocasionar turbiedad. Y la ocasionan. Turbia es la respuesta de la empresa APSA, que tendría que estar garantizando el agua, en este caso para les vecines de Tolosa, pero para les vecines en general de todo La Plata y Gran La Plata. Una situación que se repite en muchísimos barrios de las periferias platenses. ¿Vas a hacer un plan? Ah, porque ya nos quedamos sin noticia antes de presentar la canción, fue muy corto esto. ¿Tenés un plan para hoy a la noche? Pensaba quedarme acá en el Olga Vázquez escuchando poesía desviada, y porque mañana me voy a mi pueblo, entonces necesitaba un plan tranqui, quería escuchar algunas lecturas, sentirme apañada, así que me voy a quedar acá. Pero hay bastante cosa para hacer, si hay, no. Hay mucho, pero les decimos, por si se quieren pegar una vueltita para acá, van a estar leyendo Sofía Baloff, Asiri Eliniani Caminos, Camila Milagros, Floripondio, y va a estar cantando Mile Plácido. Buenísimo. Así que es un lindo plan para acercarse dentro de un rato. Arranca. Esto es a partir de las 20, ¿no? Ahora de las 20. Podemos simplemente bajar las escaleras y ya estamos. Me encanta. Yo soy una señora, ya no estoy para hacer una cola fuera de ningún lado. No, colas no. Igual no está tan mal el clima para estar afuera, pero... mañana va a estar más lindo, y a la noche, si te quedaste con ganas después de lo que va a ser el festival de hip hop en Arana, podés ir a Casa Unclan, que van a estar tocando La Dinastía y Ese Rico, y escuchamos a La Dinastía haciendo Ácido. Thank you.

para atemorizar, amedrentar, uh-huh. Psicopatear. No me acuerdo quién decían, le sale más barato deprimirnos que reprimirnos. Uh-huh. También es una apuesta de este gobierno a que no nos movilicemos. Porque está claro que la mecha es corta y uh-huh. las leyes que se están aprobando la hacen cada vez más corta y vamos a seguir estando en las calles. En las calles, totalmente. Y si prendiendo autofuegos si el escenario lo amerita. Nos vamos a escuchar música. Y con esta frase tan maravillosa nos vamos a escuchar un tema. Se me perdió la pauta, pero vos sí, la tenés ahí. Sí, vamos a escuchar Suicidarse. Este DJ va a tener alguna fecha, no sé si... Sí, Guajira. En Guajira. No bien. Tenemos el dato preciso porque me olvidé de buscarlo. Nebuena, a quien agradecemos que estuvo ahí metiéndole mano hoy a la producción. Estuvo buscando canciones, pero le salían también muchas páginas de asistencia al suicidio. Entonces se desvió claro, su búsqueda no. Y se olvidó de poner. Terminó en cualquier lado. Pero en Guajira. Bueno, pero en vamos Guajira a escuchar... va a estar tocando este fin de semana. Bien, sí. Vamos a escuchar Suicidarse con Hipnotizado. Y nada, bailar un poco, imagino. Al menos lo que yo he escuchado de él es como medio así. Para bailar. Y ya seguimos. Ese booty que yo quisiera tener parqueado, bien domado, bien chulao. Pa' la nena estoy así calao. Ese culo está exagerado. Wow, ella es mi gata fina. Como yankee yo le meto duro gasolina. La nena hace cosas que ni tú te la imaginas. Ella me derrite cuando tan solo me mira. Yeah, ven bailemos despacio. Tengo una nota, te deja en el espacio. Con tu vida quieres mami, con tu pelo lacio. Toma un poco de agua y mi número, baby por si acaso. Pero mami tranquila, hoy a la noche no te toca ni hacer ni fila. Tú vienes conmigo, vámonos pa' la cabina. Me vuelve loco, casi muerdo la banquina. Yeah, me tiene hipnotizado. Ese booty que yo quisiera tener parcado. Bien domado, bien chulao. Pa' la nena estoy así calao. Ese culo está exagerado. Wow, ella es mi gata fina. Como yankee yo le meto duro gasolina. La nena hace cosas que ni tú te lo imaginas. Ella me derrite cuando tan solo me mira. Yeah, ven bailemos despacio. Tengo una nota, te deja en el espacio. Con tu bella quiera, mami, con tu pelo lacio. Toma un poco de agua y mi número, baby, por si acaso. Pero mami, tranquila. Hoy en la noche no te toca ni hacer ni fila. Tú vienes conmigo, vámonos pa' la cabina. Me vuelve loco, casi muerdo la banquina. Yeah. Bailemos despacio. Tengo una nota, te deja en el espacio. Con tu bella quiera, mami, con tu pelo lacio. Toma un poco de agua y mi número, baby, por si acaso. Pero mami, tranquila. Hoy en la noche no te toca ni hacer ni fila. Tú vienes conmigo, vámonos pa' la cabina. Pa' volver loco, casi muerdo la banquina. Yeah. ¿Sabías que Pulso Noticias es una cooperativa de trabajo que se sostiene gracias a la ayuda de los y las ciudadanas de la región? Hacemos periodismo desde la calle, comunitario y profesional. Para sostenernos, necesitamos de tu aporte económico al proyecto. Manda un mensaje a nuestras redes sociales o ingresá al botón de suscribite en www.pulsonoticias.com.ar y sé parte de la comunidad pulsera. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. La hora de la siesta es ley y el presidente es colgado en la plaza como recuerdo de lo que fue, sonoridades de lo que vendrá. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Entrando a la recta final de este Malos Perdedores de día viernes en compañía de... ¿Te digo Nadia acá? Porque viste vos y tus identidades... Viste que vos con esto de ponerte seudónimos, querida mujer, no, grande, qué pesada. Pero no sé cómo si acá Nadia estás, está bien, Nadia está bien. Acá estoy modo dije, informativo, viste, como que ya digo cosas muy cringe, entonces... Está bien, acá nos mantenemos con esos, con esa... viste que dije esa frase para cerrar el bloque anterior, que fue una hermosa poesía. No, rápido, porque no nos queda mucho tiempo. Ya está llegando Venganza Radio Efectiva. Pues, pará, apura, la Loba te apura. Terminate la birra antes de entrar al estudio, Loba. No, esto, lo primero, lo que más salió, sobre todo en los medios de comunicación luego de la movilización del miércoles, fue infiltrados. Había infiltrados porque hubo situaciones de violencia mucho muy grande, entonces necesariamente son infiltrados porque el pueblo es manso y espera. Ajá. Y se había ido a manifestar pacíficamente, como repetía constantemente la locutora del festival de la CGT, somos un pueblo pacífico, somos un pueblo pacífico. No pongo las manos en el fuego de si fueron o no fueron infiltrados quienes voltearon el auto de Cadena 3 y lo incendiaron, o quienes intentaron romper el banco chino ECBC. Pero la pregunta es, ¿importa tanto o no tanto? Y yo creo que a la luz de que te pueden llevar por hacer absolutamente nada y de pronto que 33 causas, como decía Carmen el bloque anterior, sean exactamente iguales y no te estén diciendo ¿qué hiciste? ¿Para qué me valía ser pacífico? ¿Viste? Como que si igual, o sea, sí creo que hubo un componente de servicio, digamos, de infiltrados, porque además es un componente que también tiene un poco el helado en la frente. De hecho, por ejemplo, en un caso había un muchacho que no se sacó el buzo de Don't Tread on Me. No ese creo en qué esa onda. Foto. ¿No crees en eso? No creo en esa foto. Estuvo circulando mucho la foto del servicio con la campaña. Era camuflada, que estaba con un palo y después estaba deteniendo. Sí, a otro. Eso sí. Es del 2018 esa foto. Ajá. Hay algo que me preocupa. Yo no creo en nada. Básicamente soy agnóstico, digamos. Pero lo que sí me preocupa es la construcción del discurso del infiltrado. Como la media, como lo que se imponga es el discurso del infiltrado, es decir. Cuando ya no demos más, cuando llenar la plaza pacíficamente y ser gaseades no sea suficiente, cuando veas a menores siendo detenidos, cuando veas al que vende choripanes siendo detenido y ya no dé más, y quieras prender fuego todo. Y no puedas, porque ya estás detenido por no hacer nada. Yo creo que me remite mucho a la lucha por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Donde los compañeros más cercanos a Santiago o quienes transitaban sus ideales más anarquistas decidían ir y prender fuego todo cuando salían a la calle porque su compañero estaba desaparecido y luego aparecía muerto en el mismo lugar donde ya habían buscado. Y un gran sector de la sociedad los tildaba de infiltrados. Que eran personas enojadas con algo súper injusto como que te maten por estar bancando una lucha. Entonces, la reflexión es eso. Me parece, no sé si hubo o no. El problema es que sea el foco el que haya habido porque impide la posibilidad de romper todo. Yo creo que puede haber habido alguno, pero más allá de eso, como que no sé si sirve eso, autopercibirnos aparte como una cosa tan lacia atado, ¿viste? Como una cosa que no sé evidentemente no está funcionando. Entonces, no, eso claro. Y bueno, y a su vez, reapropiarnos un poco de la violencia que decía, ¿no? Viste, no, vos me dijiste un día que me iba a olvidar de que estaba en la radio, no, pero decía. Pero está bien, que... está bien. Yo me siento muy alejada de... Yo me siento muy violentada y muy enojada y, sin embargo, al mismo tiempo muy masita. Entonces voy a tratar, te quiero, quiero como manifestar al aire mi proyecto de acercarme a la violencia por ahí a las autodefensas o por ahí al ataque. ¿Quién te dice? Por ahí me cansé de defenderme. ¡Epa! Hay algunas frases que son buenas como la violencia del pueblo nunca es violencia. Uh-huh. Eso, podemos partir de esa premisa, uh-huh. Entonces no estaríamos siendo violentes. Y después, justo al otro día de la represión, ayer, el jueves, se hizo una charla acá en la biblioteca Westergel sobre los ASOS, ¿no? Esta serie de eventos que hubo entre los 69 y el 72, de grandes revueltas, uh-huh, populares, el cordobazo como el más conocido, pero hubo más de 20 ASOS en esos años, y después hubo otros, ¿no? El Santiago ASO, ahora más cerquita el Misión ASO, uh-huh, como que se toma el ASO como esto, bueno, cuando hay revuelta. Yo pensaba, lleno de infiltrados estuvo el cordobazo. Digo, la cantidad de autos dado vuelta, prendido fuego, que se necesitó para que el ejército no entre al centro de Córdoba. Las barricadas que nacieron luego de que se conoce que asesinan a Mena, un trabajador. Las barricadas que nacen espontáneamente en todos los barrios, prendiendo fuego. Lleno de terroristas. Y sí. Y sí. Entonces, bueno, pensaba si son los motes que nos quieren poner. Nos van a poner independientemente de lo que hagamos. Hagamos o no. Pero bueno, si siguen tirando de la cuerda, si siguen apretando el cogote, necesariamente van a encontrarse con un pueblo que no va solamente a llevar carteles que digan Milei es hambre, uh-huh, o Milei está vendiendo todo, sino que va a salir a enfrentarse con lo que encuentre. Eso es lo que uno espera. Dios te oiga. Dios me oiga. Si existe, Dios me oiga. Y que Dios oiga también el programa que viene ahora con todas estas maricas lesbianas trabas, sí, que le encanta. Dice que Dios y él está siempre enganchadísimo ahí. Así que bueno, les vamos dejando. Pero antes les recordamos, mañana festival de hip hop. ¿Cómo te llevas con el hip hop? Bien, bien. Me quería quedar. Me voy a mi pueblo. Tengo que ver a mis abuelos. Cosas de señora aburrida, pero la verdad que me hubiera gustado quedarme para... Me gustó mucho el Twitch. El Twitch estuvo muy bien. Mañana desde las 3 de la tarde en la biblioteca El Hormiguero, en Arana, estos 638 y 131 desde La Plata, el 307D de Dedo. Te deja ahí a una cuadra de la biblia, la vas a ver, está hecha en barro, tiene el techo vivo, es decir, tiene el techo con pasto. Banda de gente va a estar cantando, va a haber graffiti porque es posta hip hop, están, uh-huh, las tres ramas del hip hop, va a haber graffiti, va a haber breakdance, va a haber MCs, así que va a estar todo lo que tiene que haber. Además va a haber proyecciones a cargo de Pixel Guerrilla y son un montón, no los vamos a poder nombrar a todos. ¿Están, ponele, los que rapearon en el carnaval del Olga? No, esos en este no están, pero hay mucha gente que va afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12 van a ser quienes se van a estar cantando, o sea que hasta las 20 está programado. Qué lindo. Yo re estoy para apoyar el culo en un asiento y que el 307 me lleve hacia quién sabe dónde y de pronto caer en la parada de que haya un re festival. Un gran festival, ¿verdad? Del cual no podés irte, porque viste que cuando sos más 30 de pronto empezás a, no sé, cuando te quedas cerca de tu casa, viste, no está tan bueno, ahí como que tenés que jederla. Sí, y está además bueno. El 307 no pasa muy seguido, así que te tenés que quedar. Me encanta la obligación de la gerencia. Para ponernos un poco a tono, vamos a escuchar, si no me equivoco, de DK y otros más, creo, de DK, Willy y alguien más, Capital. Capital se llama, si no le erro al nombre. Y nos vamos nosotros, nos volvemos a encontrar el lunes, aunque sea feriado, y ya enseguida Venganza Radio Efectiva. Nos vemos, un besote. So you going del sur a capital para verla bailar. Ella lo mueve sensual con su carita angelical. Del sur a capital para verla bailar. Ella lo mueve sensual con su carita angelical. Te voy a buscar por Capi, Capi. Baby, después nos vamos a otro lugar. Solo pa' pasar el rati. La morena me vuela con su caminar. Súbete, te sale gratis. Un viaje pa' Europa me pinta gastar. Champaña y blones, no es Santi. La nena muy fina, no para quemar. Dale, baby, bailame. Que esta noche quiero ver cómo tú lo mueves, más. Ese culo en HD. Dale, baby, bailame. Que esta noche quiero ver. De sur a capital para verla bailar. Ella lo mueve sensual con su carita angelical. De sur a capital para verla bailar. Ella lo mueve sensual con su carita angelical. Entramos al party, prendemos los blones y la veo bailando. Ella me noticia. Tiene carita de santa, pero en la pista tremenda maldita. Ella se pierde conmigo. En la noche se quita. Nos vamos pa' capital para ver qué es lo que pinta. Para ver qué es lo que pinta. El vidrio tinteado, el auto en quinta. Esa nena está buena y eso que no corre en cinta. Simpática, de la demás distinta. Me encargo de una bonita. Ella se siente enamorada, no lo quiere aceptar. Sale de noche de fiesta y no la paran de mirar. Con todas sus amigas hasta abajo a perrear. Se hace la 4 y 20, yo la pongo a enrolar. Ella rola el blon, ella rola el blon. Ella rola el blon. Ella rola el blon, ella rola el blon, ella rola el blon, ella rola el blon. De sur a capital para verla bailar. Ella lo mueve sensual con su carita angélica. De sur a capital para verla bailar. Ella lo mueve sensual con su carita angélica. Yeah. De que mami.